Qué tal, nuestros queridos podcast escuchas de este su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes y universos aledaños. En esta ocasión estamos muy contentos, tenemos una invitada muy especial, pero antes de saludarla y de darle la bienvenida como se debe, quiero no me puedo levantar porque si no salgo de la cámara, pero me levanto y me pongo de pie ante esa eminencia, ese ser con demasiado cacumen que está por allá luchando encarnizadamente contra la vida, tratando de regresar con un doctorado. Maestro Bund, ¿cómo está usted? ¿Qué se siente ser cuasi doctor? Ahora, lo dices muy bien, he estado luchando contra la vida desde hace varios meses, pero aquí sigo. No creo que me transforme en doctor, porque hasta hay un meme que dice que el satánico doctor no, y todos estos, el doctor Doom, son villanos, y los maestros como el maestro Yoda son buena onda. Entonces yo creo que por eso me voy a quedar como con la maestría antes de que me dé por aventarme de un puente o algo así. Entonces, pero acá sigo. No, está bien, pues esperemos gozar de su amistad mientras usted sea doctor o no, se vuelva al lado oscuro o no, así que no nos abandone, Maestro Bund. Y en su triunfal regreso después de una gira mundial por no sé dónde, en la que estuvo ocupada haciendo no sé qué, regresa alguien que nunca debió haber seguido de este podcast, nuestra querida y nunca bien ponderada Carla González. ¿Cómo estás, Carlita? Bien. Qué bueno verte. Bien. Sí, muy chido, y pues también es muy chido volver así como a acercarnos a, bueno, yo, como otra vez así, ¿no? A las creaciones, platicar con los creadores así en directo, o sea, yo creo que esas cosas son muy, muy chidas. Es decir, tu material es una porquería. No, con creer, no, pero pues sí. Es broma. No, está bien, poderle decir a los directores, la neta no entendí. A mí a veces sí es así. ¿De qué carajos estabas hablando? Era yo. ¿De dónde? Sí, ¿de cuál fumaste? No, no es cierto. No, pues qué bueno, Carlita, qué bueno verte de vuelta. Y esperemos que tus ocupaciones te permitan continuar aquí y seguir con nosotros. Y bueno, Camila Perales, desde La Paz, Bolivia, hoy se tuvo que reportar en otra de sus actividades, así que queda oficialmente despedida. Ya después pasará por su liquidación y por su contrato para el próximo capítulo. Pero bueno, pues ya, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Laura Márquez desde la hermosísima ciudad de Puebla. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, estoy muy contenta de saludarles. Estoy muy, muy, muy fan de su trabajo y los quiero felicitar por la apertura y por crear canales y esta comunidad que está abriendo caminos. Siento que hacía mucha falta y estoy contenta de estar aquí en Ultracinema. No, pues la verdad, nosotros estamos contentos de tenerte a ti, porque justo en el 2020 que participaste en el festival con tu trabajo Residir, todavía no inventábamos lo del podcast, entonces no te pudimos invitar en ese momento, pero estamos ahorita subsanando ese error. Y bueno, avisarles de una vez a las personas que nos están escuchando que al final de esta conversación podrán ver el corto Residir de Laura Márquez. Pero por lo pronto, pues vamos a empezar a platicar, que nos cuentes un poquito de dónde surgió la idea para este corto, qué fue lo que te animó a acercarte a esta creación experimental, ya tenías antecedentes, qué estudiaste, etcétera, todo. Ahora sí que cuéntanoslo todo, Laura, es tu oportunidad de brillar. Pues yo estudié cine aquí en Puebla, fui la primera generación de la escuela pública y pues siempre me gustó el cine experimental, pero de repente como que sí me bajoneé porque las escuelas luego no contemplan esa, ese tipo de cine, ¿no? Entonces después, cuando terminé, pues me di cuenta que quería retomarlo, porque es, pues, fue la pandemia y es un cine que es accesible, que te abre, ¿no? O sea, que te abre posibilidades y lo haces con lo que tienes y con lo que puedes. Entonces, pues, me animé, es mi primer acercamiento al cine experimental y es una exploración en el tema del sueño, que ya es muy retomado, pero es cuando me hice la pregunta de dónde residimos en estas tres etapas, que es, bueno, según yo, dividí cuando soñamos, cuando, bueno, despertamos y cuando nos sueñan, pues siento que sí estamos ahí. En ese momento sufría mucho de insomnio y entonces a veces sí recordaba más lo que había soñado que lo que había pasado en el día. Entonces empecé a crear esto, bueno, a pensar en esta, cómo acercarme a capturar esos momentos que tenía, esas imágenes fragmentadas de que me habían impactado en el sueño y también en la realidad. Pues a mí el mar me gusta mucho, entonces siento que nunca he soñado el mar, siento que es cuando estoy en el mar, estoy como, siento que estoy en lo real, digámoslo así. Y cuando me sueñan, pues sí, me quedé pensando en cuando alguien te dice que te soñó, si eres tú o tu esencia o lo que creen de ti, eso todavía no lo resolví bien. Y entonces se me empezaron a mezclar las ideas y fue cuando creé el corto con estas, sí, acercamientos. Suena un poco extraño explicado, creo que se complicó más, pero es eso, como esa exploración a dónde estamos residiendo todos los días. No, y digo, nada extraño, justo el lo dijiste bien, el cine experimental va por ahí, ¿no? Siempre hemos dicho aquí, hasta la náusea, cada capítulo lo repetimos, la idea es hacer cine con los elementos que tienes a mano. Entonces es interesante que en tu corto, bueno, hablas de los recuerdos, de la memoria, de los sueños, y echas mano seguramente de grabaciones tuyas, de cosas que tú misma produjiste, y de algunos materiales de archivo. Entonces también esa dualidad es interesante. Y y pues sí, al final de cuentas, lo maravilloso del cine experimental es que no tienes reglas, ¿no? O sea, no hay límites. Que justo estoy seguro que te topaste con estas limitaciones en la estudiando cine tradicional, ¿no? Así de como que no, es que tiene que ser así, tienes, y la estructura del guión, y tiene que haber arco dramático, y dónde está la estructura esta aristotélica, y esas jaladas que, bueno, están padres, está bien, pero si tú quieres hacer una película de estas con total libertad, pues no hay, o sea, nada de eso cabe, ¿no? Al contrario, se desborda. Eso es esta cuestión del cine experimental, se desborda, y bueno, en tu corto es evidente que tiene. Te quería preguntar si estos textos, estas cosas que tú nos narras, las pensaste tú como. O sea, es muy poético todo eso, ¿no? De hecho, pareciera ya nos aclararas. A mí me dio más bien. Bueno, no me dio, pero sí me dio esa sensación de también estar tocando los terrenos de la videopoesía, ¿no? Lo pensaste así, como un poema. Ahorita que está Carlita aquí, que tiene su podcast, esto no es una crítica, de repente se pone muy poética, de repente tira su choro, pero es sobre todo como, esto también es la maravilla, ¿no? O sea, puede haber sido que tú no pensaste que lo plantearlo como algo más poético, sin embargo, pisas esos terrenos. Y es maravilloso esto es de repente en los talleres explicamos la historia, las temáticas, los formatos, etcétera, de algunos trabajos con la idea de meterlos en ciertas categorías, pero todas se entretocan, o sea, no hay como cosas fijas como ay, no, esto es terror, esto es ficción, esto es no, o sea, esto es drama, no, en el cine documental no hay, pero cuéntanos un poquito, si lo pensaste en esos términos poéticos, fue saliendo, O simplemente te sentaste y te inspiraste y dijiste aquí, esto es lo que quiero decir en mi corto, los textos que van saliendo de mi cabeza. Pues sí, primero quería hacer como unos diálogos para, digamos, ver si cuajaba en algo de ficción tradicional, pero cuando empecé a hacer los diálogos dije, no, esto va a sonar muy, muy extraño, o sea, bueno, que le preguntes a alguien más si sueña a color o si ha soñado blanco y negro, eso sí, pero empezó a cobrar otras formas y dije, no, pues creo que no va a entrar nunca en la ficción. Entonces ya fue cuando me decidí a lo experimental y no fue de intención lo poético, pero sí me gusta mucho esas formas, la videopoesía. No he explorado mucho, pero me interesa y me llama la atención. Sí he visto trabajos que han ganado, bueno, han quedado ahí en Ultracinema que ustedes han subido y artistas, y me gusta cómo abordan. Mira, te hubieras apuntado al taller que dimos con Claire Keenan sobre videopoesía, hubiera estado bueno. Pero bueno, sí. ya habrá oportunidad ahí con Claire. Resulta. Sí, estamos viendo a ver cuándo se puede. Carlita, ¿cómo ves todo esto? Pues sí, de hecho, justo ya ahorita sí que nos explicabas de... Bueno, que Laura nos explicaba así como de la idea, ¿no? Sus referencias del corto, de lo que quería mostrar y tal, pues a mí sí me hizo mucho sentido ya todo, ¿no? O sea, sí, como que, o sea, me hizo sentido desde que lo vi, lo entendí, no fue algo así como que cuando ves y te quedas así de achis, ¿no? Sino que inmediatamente sí entendí de qué iba, ¿no? Justo estas tres etapas que, bueno, más bien de algún modo tú las distingues y tú les llamas, que es en el sur. Bueno, cuando yo sueño, cuando me sueñan y la otra, ¿no? Que es cuando estás como en la vigilia, podríamos decirlo, ¿no? Pero, ya cuando se explicaste ahorita, sí me quedó muy clara así tu intención y creo que está muy lograda. O sea, a mí me parece que sí se entiende, o sea, sí conecta. O sea, no, o sea, el discurso que tú nos das así al decir, ah, pues esto es lo que yo quería hacer, la, la, la. Y al ver la pieza... sí conecta, o sea, no hay una cosa de que digas, ah, bueno, va, ¿no? O sea, vamos a ver cómo le acomodo para que sí conecte, ¿no? Sino que en realidad sí. Y sí, como dice Micha, pues a mí también me parece más como videopoesía. Algo que me llamó la atención un poco fue lo de la voz off, porque siento que la voz off siempre es como un problema, ¿no? O sea, es complicada, ¿no? Meterla, a veces puede sonar así como boba, a veces puede sonar como que te rompe todo el rollo. Y creo que la parte visual, como llevas toda la parte escrita, ¿no? Todas las frases y todo esto, es muy bonito cómo se ve, ¿no? Con la imagen. Y quiero preguntarte, ¿por qué esa pequeña parte decidiste no dejarla igual con esta continuidad de los textos escritos, sino hacer la voz off, ¿no? Esa es una. Bueno, por ahora es. Ahorita a ver si hay más, pero poco a poco. De hecho, no me encanta mi voz, pero sí quería como crear un diálogo con el público, con las personas, y preguntarles eso sobre sus sueños. Quería ser yo la que... porque siempre recurro a la voz de una actriz o de alguien más, pero esta vez dije, no, quiero ser yo la que les pregunte directamente. Y ya después fue cuando intercalé esa parte de la voz, de mi voz. Sí, y por ejemplo, justo la realización, que eso es lo que yo siento que está padre también, o sea, como que la realización, comúnmente las piezas que, no sé, en la onda experimental casi que es todo una sola persona, ¿no? Tú lo haces, tú lo editas, tú todo, ¿no? Así, ¿no? Y a veces como que tal vez no estaría tan mal también de repente contemplar, así como lo hiciste tú, alguien más te editó, así, ¿no? Como contemplar de repente un poco esta parte del equipo de trabajo, siento que también es válido y creo que es algo que no se ejercita tantísimo cine experimental, obviamente porque las narrativas son distintas, porque la forma de creación es distinta, etcétera. Pero eso me llama la atención, ¿no? Porque a veces uno edita lo que tú quieres y dices, sí, ya la verdad, esto es así, ta, ta, ta, y lo pones y lo haces. Ajá, entonces cuando es tu pieza, pues tú tienes que decirle al otro, necesito que me hagas esto, esto, lo otro, y hasta qué punto el editor te dice, bueno, sí, pero yo también quiero hacer esto. Ah, no sé, ¿no? No sé si tuviste alguna cosa ahí. No, pues Jesús, que es el editor, propuso también parte del ritmo del final que no le encontraba, y creo que quedó muy bien esa propuesta de que el mar es cuando ya vuelvo al, digamos, al aquí y a la hora, que no encontraba yo cómo meter esa parte. Creo que si la edición a mí no se me da tanto, prefiero como que alguien más me ayude en esos terrenos. Sí, igual que la música. Y usted, maestro Bund, ¿qué piensa? Cuéntenos, ilumínenos en su maestría doctoral. Me interesó justamente dos cosas de lo que hablaba Carla hace rato, que es justamente la música, todo el diseño sonoro, ¿no? Que es como de pronto empieza, o al menos esa fue mi percepción, empieza muy tranquilo, empieza como contemplativo, y de pronto en estas contraluz en rojo y rompe, ¿no? Como de pronto se vuelve pesadillesco, se vuelve como de Lynch, y de pronto volvemos como a una cuestión como muy muy a nivel sonoro. Me parece como una guía bien bien interesante cómo se maneja, y de hecho también mi pregunta va, pues, algo que también dice Carla, ¿no? ¿Cómo es trabajar con un equipo en un trabajo experimental, cuando, como dice Micha, pues casi el experimental casi siempre es como en solitario, ¿no? ¿Cómo trabajar con un equipo en un trabajo que de pronto es muy difícil de escribir? ¿Cómo logras comunicarte con un equipo? Ay, qué gusto lo que mencionas. Sí, Antonio, lo de la pesadilla, sí, es como que a veces los momentos que yo recuerdo de los sueños son cosas fuertes. No sé si les ha pasado que como escenas o fragmentos que te quedan en la cabeza, como a veces de pesadilla o cosas, accidentes o imágenes que te perturban. Y eso quise mostrar, que lo que me impacta de los sueños, que es cuando despierto y los escribo, porque yo creo que los plácidos y así bonitos, pues no los recuerdo. Entonces quise mezclar eso, que también en la vida diaria hay esos sucesos, como que sientes que ya viviste eso, y quise mezclarlo. Y pues, y es un trabajo un poco complicado lo de la música, bueno, no poder yo todavía realizar música, pero pues sí he encontrado un equipo donde me he entendido, y pues también creo que ya me conocen como que qué tipo de edición funciona, aunque no es a veces su gusto, llegamos a un acuerdo, ¿no? Y creo que eso es muy, muy bueno. O sea, me gusta trabajar todavía en equipo. En algunas cuestiones ya yo lo he hecho como he podido, la verdad, pero creo que en esta ocasión me gustó mucho lo que aportaron tanto la música como el editor. Y pues a veces sí cuesta expresar esto, ¿no? Como a lo que quieres llegar, pero sí se logra. Creo que cuando ya hay como esa conexión, es padre. Y también pues apliqué fan footage de escenas que me gustan mucho, como de Man Ray y así. Entonces creo que también, pues, si pues esas escenas ya están muy logradas, entonces creo que me aportaron bastante. Y es lo que me gusta también de lo experimental, ¿no? Que puedes reapropiarte de quienes han sido tu inspiración. Y también viendo los artistas que voy conociendo a través de esta, digamos, de su canal, también me inspiró bastante. Y qué bueno que hay este ya podcast para poder hacer esta interlocución, ¿no? Porque a veces sí sientes que estás como solo en esto de lo experimental, pero te das cuenta que hay mucha gente y que te vas acercando, te vas haciendo equipo o te van inspirando. Entonces sí, así pasó mi proceso. Justo de eso, Laura, te digo, estuvimos en Puebla en el 2017. No sé si ya andabas por ahí cercana al... Ajá. Y Puebla y Cholula. Sí, básicamente en Cholula, pero en Puebla hubo ahí cositas. Y y bueno, tu trabajo participó en la edición del 2020. Y después, no, aquí estoy viendo el registro. Nos enviaste otro cortometraje en el 2021. Que uh-huh. Desafortunadamente ese no quedó seleccionado, pero quería preguntarte cómo pues si has hecho más cosas, si has continuado como explorando estos terrenos del cine experimental, o digo, a lo mejor la vida te ha llevado por otros lados. Estaba viendo tu Instagram, tienes unas fotos preciosas también y estás como en ese mundo de la fotografía, pero también tienes otro, no sé si es documental o cortometraje, que estuvo hace poco en un en un festival. Cuéntanos cómo has pues así que campechaneado ahí la vida de cineasta experimental con otras fórmulas audiovisuales. Pues sí, me gusta la escritura y ahora sí me estoy enfocando más a la gestión cultural. El cine experimental lo quiero retomar este año, quiero hacer más cosas, porque de repente como que no me animo, no termino de voy a tomar, también quiero tomar el curso con Antonio de guión, porque bueno, no sé qué, necesito meterme o como llenarme de ideas y poderlas compartir, retroalimentación. Entonces aún no he tenido tiempo de poder compartir con otros artistas experimentales de Puebla que los acabo de descubrir, y otros amigos que habían estado trabajando. Entonces sí, este año quiero retomar. He hecho pequeñas piezas con actores y como, no sé, en esta línea de la videopoesía, y también hago documental, pero como eso es más tardado, pues sí, lleva mucho más tiempo. Pues he sacado pocos, porque sí tardo como, no sé, 5 años, de los 3 que tengo sí he tardado bastante. Entonces, pues en eso he estado, en la gestión, en la escritura y en retomar el video poema o la videopoesía, adentrarme más. Y me he inspirado mucho también quiero tomar clases con el maestro Gustavo, no sé cómo se pronuncia el maestro. Galupo. Galupo. Pero no he coincidido en horarios, porque me gustó mucho su trabajo de La Niña Luna. Entonces, quiero adentrarme en eso de la animación y la creación. Uh-huh. Sí, justo te iba a recomendar mucho estos talleres de Gustavo, que algunos son asincrónicos, como que tiene, o sea, ya los tiene grabados, te da la clase y al final hay una sesión con él, entonces lo cual, así que para están aptos como para poder tomarlos en nuestro ritmo, hasta nuestro tiempo, y ya después tener una sesión con él. Y es amigazo, es nuestro embajador plenipotenciario de Ultracinema en Rosario, Argentina. Entonces, bueno, sí, es súper amigo, y la verdad son muy ricos. Aparte, bueno, seguramente escuchaste el capítulo donde lo invitamos recientemente. O sea, todo siempre nos vuela la cabeza con alguna cosa que nos cuenta, y con sí, son muy recomendables. Pues sí, ahora sí que no te desvíes por el mal camino, no te vayas por otros rumbos. Yo sé que hay que comer, lo sé, yo mismo lo experimento día a día, tengo que Tengo que prostituirme para hacer otras cosas vanas y fatuas, pero en realidad el camino de la luz está en el cine experimental. Hola, maestro Bunt. Usted que tiene que vender medias allá en Canadá. Sí, no, la verdad es que creo que Gustavo es uno de los grandes referentes teóricos y prácticos del cine experimental, yo diría que en toda América Latina, y sí, siempre nos vuela la cabeza, ¿no? A lo mejor ahora, viéndome más mainstream, me gustaría preguntarte un flashback. ¿Cómo es que te interesas por lo audiovisual? ¿Cómo es que te interesas por el cine? ¿Cuáles fueron como tus referentes, tus inquietudes por pues inclinarte a esta carrera? Pues a veces es carrera de fondo, ¿no? Y bastante compleja. ¿Cuál es como tu historia en ese sentido? Ay, pues desde niña vi películas que pasaban ahí en la tele. Me tocó mucho el cine de terror del maestro Tawada. Entonces me perturbaron, pero me avivaron esa, a pesar de que no hago terror, ¿no? Es algo que se me complica mucho. Pero digamos que sí me abrieron como que estas historias de diferentes. Y pues Los Olvidados, Luis Buñuel. Luego empecé como a buscar en ese tipo y encontré también la fotografía, me abrió mucho el camino hacia el cine. Maya, directoras que me abrieron así como el panorama, ¿no? Agnes Varda, y empecé a interesarme en ese tipo de cine y vi que era como no tan comercial y me gustó. Aunque también amo, o sea, pues mi infancia la pasé viendo películas en Canal 5. O sea, digamos que también tengo mucha formación del cine hollywoodense, porque fue lo que pues estaba entre el cine mexicano y entre el cine hollywoodense, pues fueron lo que me atraparon. Ya después, cuando empecé a estudiar cine, que tardó mucho porque aquí en Puebla no había escuelas de cine. O sea, yo estudié administración y luego regresé al cine y pues ya descubrí que aunque me habían, digamos, atraído esas películas y digamos que sí formado, no eran mi forma de narrar y no eran mis historias lo que sucedía en esas películas. Entonces sí empecé como a llamar la atención y dije, no, quiero el cine experimental y el documental. Aunque también, o sea, la ficción me gusta mucho, me gusta consumir mucha ficción, pero siento que no encajo. O sea, cuando empiezo a debrayar y empiezo a pedirme a querer poner fotos y así, entonces a tomar distintas formas, como me gusta también el collage como herramientas o cosas que me siento más cómoda en el experimental. Y ese fue mi acercamiento. Sí, digo, al final de cuentas, no todos somos como Maestro Boone, que ve puras de Tarkovsky y de Bergman, y está Buñuel no porque lo odia, ¿no? Okay. Buñuel no porque ya tuvimos un largo debate de que odia a Buñuel. Sí, ya te das cuenta de cosas, pero sí, Los Olvidados, y lo ves de niña. No, el Ángel Exterminador, a mí sí me voló la cabeza en ese momento, así como, sí. Pero más allá de eso, te digo, no todos podemos ser como él, que ve puras películas de este tipo, todas las mañanas se desayuna con su pitch nuestro de cada día. Entonces, pues tenemos que consumir otras cosas. De repente hay mucha cosa ahí, como, pues sí, necesitas papitas fritas. Pero ahora sí que lo bueno es que hay opciones y cada vez hay más opciones. Entonces, nosotros en ese 2017 tuvimos como sede una escuela que, segundo, no, en ese momento no era tan, era nueva relativamente, Cinema. Y que sí, la verdad tuvieron mucha apertura para para con nosotros. De hecho, hace no mucho hubo un plan también pandémico, bueno, que se vino abajo en la pandemia de con ellos, y este, y bueno, afortunadamente entiendo que hay más opciones, ¿no? También para incluso para ser autodidacta. Esta cosa de la pandemia, lo que trajo de ventaja es redescubrir estas herramientas, ¿no? De hecho, el podcast, todo el mundo sabe que es pandémico, ¿no? El proyecto surgió justo en la pandemia, este, como una manera de poder tocar base con los directores, que no siempre los podemos invitar al festival, pero sí, siempre es enriquecedor platicar con ellos, conocer sus, este, ahora sí que lo que hay detrás de sus trabajos, eso siempre nos enriquece. Y ahora, bueno, se nos ocurrió, después de 3 años sí, de podcast en audio, pues poder verlos, ¿no? También ver que la gente los conozca, para que cuando los reconozca en la calle les pida sus autógrafos, y además poder ver sus cortos, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente ahí nos vamos a acomodar. Como es Laura, hemos ido ahí a codazos entre la multitud, abriéndonos sí. Espacio, y pues aquí andamos dando batalla, y qué bueno, te digo, no te vayas por el lado oscuro, ve, acércate a la luz del cine experimental. No creo irme nunca. Está muy bien. Carlita, tú también que retomaste el camino de la luz y descubrimos también con, pues ya la verdad, con cierta sorpresa, te lo he de confesar, porque sí sabía que editabas y todo, pero no imaginaba yo que incluso tuvieras ese y te sido parte del proyecto de Ultracinema desde hace muchísimo tiempo. Ahorita con el proyecto del archivo, pues por supuesto, con mayor razón. Pero nos sorprendió exactamente tu participación doble, además, en la compilación homenaje a Jonas Mekas. Entonces, la verdad, también les recomiendo mucho que escuchen su podcast de Carla. Sabemos de Brayes ahí bien pachecos, pero muy interesantes. Insisto, se llama Esto no es la crítica, y justo es va por ahí el asunto. Pero cuéntanos, Carla, entonces, ¿qué opinión te merece el cine experimental? Pues yo creo que a mí me llamó mucho la atención la creación experimental audiovisual. Hace mucho tiempo, a mí creo que había un programa en Canal 11, que era como que mostraba así creaciones emergentes y no sé qué, pero tiene bueno, ¿no? No me acuerdo si era el de la que se llamaba algo así de Abrelata o algo así, y pasaban cosas, cortitos y demás, pues de mexicanos, ¿no? O sea, de varias bandas ahí que estaba haciendo cosas. Y ahí llegué a ver algunos como medio experimentales, pero nada bien logrados, pero yo decía, bueno, ¿qué onda con este rollo, no? O sea, al final de cuentas es como que tu propia voz la que está hablando, ¿no? Muy directamente. Por supuesto que otras creaciones de una narrativa más tradicional, si así se permite, si no es un encargo, lo que sea, pues también va a estar eso, pero esta es como más así, tan subjetiva, tan así. Y como que con el tiempo pues me fui adentrando un poco, porque en efecto, como decía Laura, pues al final de cuentas también lo siento uno muy accesible, ¿no? Porque a veces puedes hacerlo solo y no necesitas juntar un gran equipo de gente, obviamente es mucho más barato, ¿no? Crear cine experimental que... Digo, a menos que igual pues también puedes, no sé, hacer una película súper cara, por supuesto, pero si empiezas... Sí. Puedes hacer cosas accesibles, sin costo, y creo que es como un reto, porque así, o sea, lo que yo pienso del cine experimental es lo mismo que pienso de todas las artes en general, que le apuntan a lo experimental, o de repente al abstracto, o así, ¿no? Que es, pudiera ser así como que lo tomas como que, ah, sí, claro, hago esto y ya quedó mi pieza, ¿no? Pero no es cierto, o sea, es un arma de doble filo, porque en realidad, o sea, tu pieza sí debe de decir algo, o sea, en el sentido de que sí debe de conectar, por muy experimental que sea, ¿no? Debe de generar una conexión con aquel que está, o sea, aquella persona que está viendo, está apreciando esta pieza. y es lo mismo que pasa en la música o en cualquier género, en cualquier forma de creación. Yo veo que hay unas que son realmente, curiosamente, terminan a veces cayendo en esta pretensión tan grande, ¿no? De, sí, es que somos los, pongamos, ¿no? Somos los experimentales y somos los chidos intelectuales. Pero está también como la otra, la otra línea de gente que realmente está creando como con las vísceras, con lo que tiene, y que se nota la diferencia entre una pieza y otra. Definitivamente es muy diferente. O sea, sí sientes la diferencia, lo ves, iba a decir lo palpas, pero pues no siempre se puede palpar. Pero, lo que voy es que como que pues sí hay una diferencia entre estas piezas que terminan en siendo pretenciosas, ¿no? Porque, sí, somos acá los que estamos deconstruyendo, ¿no? Y aquellas que son como mucho más auténticas, que si bien es porque son personas que encuentran en este medio una forma de expresión auténtica, ¿no? Sí hay una gran diferencia, entonces creo que eso es lo enriquecedor del experimental, y que no, aun cuando puedes hacer cualquier fregadera, así con los medios que tengas y lo que sea, el resultado final sí va a hablar por sí mismo y va a decir si esta pieza sí va a decir algo, sí está llegando a alguien, ¿no? Y esta otra, ¿no? Solo se queda así. Entonces creo que eso es lo interesante del experimental, porque te reta tanto a ti como creador y también reta al espectador, ¿no? Como hasta dónde vas a ser honesto contigo mismo. ¡Ah! Y vas a decir, está horrible lo que vi, o decir, no, pues está genial, ¿no? Como decíamos, las piezas de Galupo, así que te quedas así. Es ahí donde ves que sí, que por muy experimental que sea, siempre hay algo que te están diciendo. Uh-huh. Sí, definitivamente, entonces, pues igual se palpa, pero sí se siente, ¿no? Sí se siente, al menos acá hemos tratado justo de encontrar un balance, porque digo, se vale de todo, y de repente es súper complicado. Yo no hago esa tarea, ahí tengo mi cuerpazo curatorial, que los que se pelean y dejan de hablar una semana y luego se contentan por defender o por atacar un corto que pues les dijo todo o no les dijo nada, ¿no? Pero digo, sí es complicada la labor, y pues nada, Laura, te quiero animar a que no dejes que ese tipo de situaciones, porque siempre es relativo, particularmente en este medio es relativo, ¿no? De si ganas un premio, si no ganas un premio, si te seleccionan, si no te seleccionan, es extremadamente relativo, no significa que tu trabajo no valga la pena. Digo, ¿qué nos queda decir, no? O sea, nosotros porque nos han rechazado cientos de millones de veces de muchos festivales, pero pues eso, hoy nos ha pasado, particularmente en la etapa en la que teníamos cada año distintos curadores invitados. Ahora el cuerpazo curatorial pues ha tratado de mantener una línea a lo largo de los años. Cuando tenía distintos invitados, me tocó un par de veces personas que mandaron su corto un año y fue rechazado, y lo reenviaron al siguiente, no sé si por error o por necedad, pero ese año sí quedó, ¿no? Entonces, pues porque los criterios, las personas tienen distintas experiencias, distintos bagajes, y pues que le puede haber no gustado como para estar en el festival, al año siguiente otro, ay, no, es maravilloso, hay que tenerlo, ¿no? Entonces, eso y bueno, la verdad es que yo creo que sí sería interesante que retomaras tu ejercicio de creación experimental, porque si fue tu primer corto y quedó seleccionado, pues habla bien. No muchos de los aquí presentes podemos presumir de eso, ¿no, maestro? ¿Cuántos cortos no le rechazaron antes de que le aceptaran el primero? Digo, yo les puedo contar que sí hice dos o tres cositas ahí que yo dije, esta es la buena, esta es la que llegar, y pues cuál, ¿no? Y a la fecha sigue uno ahí. Por más experiencia que uno pueda tener, pues sigues enfrentando además contra un mundo de posibilidades, un mundo de cosas. Pero Pero bueno, sí, retoma tu camino, Laura, no sé en ese empeño. Y no sé, maestro Bun, si quiere comentar algo al respecto. Al respecto de seguir en el camino. De no rendirte. No, además, bueno, es que también se asomó el gatito de Laura, entonces eso demuestra. No, ya, y el de Carla también. Sí. Entonces eso demuestra que es un podcast pet friendly y sí. Hay lurófilo. Entonces, pues eso está sensacional. Sí, yo creo que es un camino a veces muy difícil, a veces tosco, a veces bastante hostil, diría yo. Pero yo creo que es más interesante que seguir como a las modas y a las tendencias. Y además que es cierto que la creación, entre comillas, mainstream, la creación industrial está en una crisis tremenda, ¿no? Que yo creo que... El experimental goza y ha gozado de una gran salud durante todos sus años de existencia, y yo creo que constantemente se encuentran nuevas maneras de acercarse a la imagen en movimiento, a la distribución de estas imágenes en movimiento, y yo creo que sí es un camino bien... A veces empedrado, pero yo creo que es bien interesante como lo que decían hace rato, ¿no? De lo que decía Carla hace rato de no solo cuestionarse a uno mismo, sino también hacer cuestionarse al espectador sobre lo que está viendo. Yo creo que es un cine mucho más inmersivo, eso me parece. Y yo creo que el corto de Laura es un ejemplo bien interesante de la cuestión onírica que tiene el cine experimental, ¿no? Porque finalmente yo siento que esa parte inmersiva sí tiene mucho que ver con lo onírico en el cine experimental. Se puede uno clavar y es algo de lo que hablaba Laura hace un rato, ¿no? De cuando despertamos de algún sueño, a lo mejor es perturbador, a lo mejor es aterrador, a lo mejor es desconcertante, por decirlo menos, y se nos queda eso todo el día. Y es, yo creo que una manera como muy, muy cercana, es la manera más cercana a clavarse justamente en la experiencia onírica. Cuando está uno en vigilia, ¿no? En plena vigilia, ¿no? Está uno despierto y ¿qué estoy viendo? Por eso yo creo que es bien interesante y a la vez es todo un reto hablar del cine experimental. Bueno, y lo pongo mucho de ejemplo, ¿no? Una vez... Hace ya un par de años mi hijo me preguntó, bueno, ¿y de qué trata Sans Soleil de Chris Marker? No le supe responder y le dije, pues vela. Y ya que la vio, me dijo, pues con razón me dijiste, porque pues es a veces imposible describir algo que sucede. Y eso es la riqueza de lo experimental, tienes que verlo para creerlo y para disfrutarlo. O sea, como, no sé, ¿de qué trata, no sé, Lost de Mecas? O sea, ¿cómo lo describes, no? ¿De qué trata algo de Brakhage? Entonces, o la misma referencia... Que la misma referencia de Laura, ¿no? ¿De qué trata alguna película de Man Ray? Pues la verdad es que creo que va a ser como muy difícil, ¿no? Y yo creo que eso es la riqueza, que tienes que experimentarlo para poderlo gozar en su máxima expresión. Y eso yo creo que es como la gran, gran riqueza, ¿no? Que esa... Y también lo digo muy frecuente, ¿no? Que dice, ay, Hollywood, la fábrica de los sueños. tenemos una tradición de cine experimental, esa sí es una fábrica de sueños. Pues sí, nuestro Bunsen-Fritz, saleta de la vida misma. Y más, pero bueno. Pues Laura, la invitación está ahí para que... bueno, antes de eso, antes de que se me olvide, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás? ¿Tienes algún proyecto de este documental, tu trabajo, que se llama El Manaki? Ese también es un corto experimental, también como un cine ensayo muy cortito sobre la memoria. Ah, mira. Sí. Pero estás trabajando en algo ahorita, no sé, ¿en qué andas? Ahorita estoy reinterpretando, ahorita estoy en la fotografía, en una serie de retomar mi archivo infantil, porque no tengo, entonces me decía una reinterpretación de mis memorias infantiles. Entonces estoy yendo a los lugares donde tengo estas imágenes, que son reinterpretaciones, porque realmente ya no sé. Ya no quiero ponerle el pegote, decía un amigo, es que es ponerle algo sobre tu recuerdo, sino reinterpretar en esos lugares y volver a sacar la foto de las imágenes que tengo. Entonces estoy en ese proceso en la fotografía y espero poderlo crear un videopoema. Ahora sí, voy a ver el podcast de Carla y acercarme a eso y a ver si lo puedo también realizar ahí, porque a veces piensas que se va a poder realizar un proyecto y en cine, en lo visual, a veces te queda, no, es fotográfico, es escrito, ¿no? Pero quiero, ya que lo tenga completo, a ver si tengo una exploración o un cine ensayo, videopoema, todavía no sé, pero estoy en ese proceso de recobrar mi archivo que no tengo. Y que creo que es importante. Okay. Eso suena interesantísimo, maestro Boom. Le vamos a robar, le vamos a piratear la idea a Laura para hacer un taller de cine para personas sin fotografías, sin películas caseras, ¿no? Sin video. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Digo, sí será sus... Bueno, nunca he investigado si son sus videos o es una reinterpretación de su vida, no sé. Pero me llama mucho la atención eso. Como retomar... Sí. Por ejemplo, no sé si conoces, Laura, este corto que se llama Los Guidelobs, que hemos hablado mucho de él, está en Meo, así se llama Los Guidelobs, y es justo como el autor reinterpreta una colección de películas caseras de la familia Guidelobsky en los años 40, 50, no sé, y narra su propia historia a través de estas imágenes, ¿no? Entonces, encuentra personajes, encuentra a su papá, a su hermano, su mamá, bueno, también lo combina con otros materiales, pero es así, o sea, es una joyita ese corto, y creo que te daremos tu crédito, Laura, no te vamos a dar ninguna regalía, eso tenlo claro, pero tu crédito sí te vamos a dar de la idea, porque Maestro Boom, ahorita, en este momento, tiene encomienda de planear un taller para la creación de recuerdos para personas que no tuvimos películas caseras, ¿no? Sí. O sea, fotos, por ejemplo, yo fotos sí tengo de mi infancia, pero por ejemplo, gente como, pues más o menos sí, pero por ejemplo, Eric, mi esposa, no tiene, o sea, tiene dos fotos de su de cuando era chica, y de repente cuando yo saco mis fotos, está pachurro, que ya no tiene, ¿no? Entonces está bien chido esta idea de generar, ¿por qué no? O sea, esto de revisitar los lugares o de... ¡Ay, qué maravilla que sea el podcast! Siempre aprendemos algo de este podcast. Gracias por venir, Laura. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes y realmente los felicito y los admiro y aprecio por su gran trabajo. Estar ahí al pie del cañón, porque a veces sí, los demás nos vamos, como... Pero ustedes siguen ahí. Gracias. Tercos. Tercos y aferrados. Tercos, y pues, para no ser menos. Para no ser menos, miren, vino a visitarme Philly. Ay, qué hermoso. Entonces, bueno, pues tenemos una bonita tradición, Laura, que antes de despedir este capítulo, pues hacemos un... Nos gusta ser positivos a pesar de que estemos nada del gol, se lo está llevando el carajo. Entonces, bueno, ya sea que nos cuentes algún pensamiento positivo, que nos cuentes algo que te algo bonito con lo que te quedas de este capítulo, algo que nos quieras compartir, ya para despedirnos. Pues retomar mi admiración y vi que están buscando sedes, me interesaría que proyectaran en Cholula o aquí en Puebla, hace mucha falta genial, este contenido. Sí. Te busco sí para ver qué organizamos. Sí, y eso de que sigan creando lazos, comunidad, proponiendo, y esa idea de que muestren los trabajos al final está genial, porque a veces yo voy a sus Instagram de los invitados, pero a veces no encuentro mucho, y qué bueno que ya voy a poder ver sus trabajos. Sí, te digo, eso pues al final pues era como natural, ¿no? De alguna manera a veces hablamos de una pieza y no es de verlo, entonces eso también nos orilló a ampliarlo hacia las imágenes en movimiento, y pues que haya oportunidad de que la gente vea su corto. Maravilloso, Laura, maravilloso. Y pues ahora sí que ya sabes que las puertas de Ultracinema están abiertas para cuando tengas más trabajos. Y seguiré mandando. Está buenísimo. Digo, pues yo qué te puedo decir, no tengo control sobre esa parte. O sea, no puedo decir sí, mándalo y te lo selecciono. Pero es que ensayo y error. Claro, no, y eso es un reto, estar mandando y tener esa disciplina. Sí, sin duda. Carlita, ¿con qué te quedas? Pues, primero, pues, qué buena onda. Me he sentido muy, muy contenta el día de hoy aquí en Nada es Original. ¿Todavía se llama así? Estás contenta que si te hubiera tu parte de yo te lo firmo. Pero ¿cómo se llama? Pues sí, bueno, y pues muchas gracias a ti, Laura, por tu tiempo, por tomarte este rato para platicar con nosotros. Yo creo que es súper valioso siempre contar con la presencia de los creadores, que tengan una cara, que también tengan una voz, que podamos conocer como todo lo que está acá o acá, lo que está pasando, ¿no? Para el momento de crear. A veces ni se sabe, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Pero bueno, al final también es como compartir el desconcierto de no sé qué hice, ¿no? Pero pues está genial, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo y todo, y pues gracias a Micha y a Bunt y toda la cosa, ¿no? Milagroso de verlos, bueno, aún, y ¿cómo se llama? Y pues yo me quedo con esta onda. Sí, para mí también el cine experimental es esta cosa de creación. Siento yo que es pues, simplemente una pulsión, ¿no? Es esta pulsión, es esto, quiero hacer, y a veces, pues, curiosamente encuentras que tu lenguaje es a través de esa forma, ¿no? De un cine experimental. Y pues está súper chido, o sea, yo creo que la cosa es esto, seguir haciendo, y pues en el seguir haciendo también se encuentra una maestría, ¿no? Hasta aunque no se crea, ¿no? Ya, pues seguir creyendo. Sí. Muy bien, pues bienvenida de vuelta. Esperemos que tu yoga no se interrumpa. No, más bien, tu yoga no interrumpa tu participación en el podcast. Maestro Bunt, antes de darle la palabra, tengo una solución digo, supongo que tienes otros proyectos, Laura, pero hay una cosa que igual te puede animar como a regresar a picarle ahí, incluso para que practiques tu edición. Que no, porque esa parte no, o sea, no la tengo muy débil. Sí, entonces para que la practiques, tenemos un proyecto que justo cerraba ayer la convocatoria, pero hemos decidido ampliarla hasta nuevo aviso, que es la película colectiva El Barco de Vapor, que es la película que pretendemos reapropiarnos de las imágenes del cortometraje Steamboat Willie, que es este cortometraje, digamos uno de los primeros cortometrajes de Mickey Mouse, y que finalmente después de muchísimos 90 años Disney y sus gatos filósofos no pudieron seguirlo protegiendo más tiempo, entonces finalmente entró en el dominio público. Entonces es nuestra oportunidad para picarle las orejas al ratón y entonces y hacer nuestro propio cortometraje de Mouse con esta versión, evidentemente de la primera versión del ratón. Entonces en nuestra página web está una versión digitalizada en 4K que te puedes bajar y juguetear con ella para hacer un cortometraje. Ahí también están las bases. En este momento no me acuerdo cuánto tiene que durar máximo, pero bueno, ahí están las bases en el sitio web para que hagas tu propio corto de Mickey Mouse y lo sometas a la convocatoria para hacer nuestra película colectiva de reapropiación. Tú también, Carlita. Tú también te puedes participar. Entonces, quien nos esté escuchando, que se haya quedado con la duda de que, ay, se me pasó la convocatoria, no. En este momento, pues, la decidimos ampliar porque nos faltan unos cuantos para poder completar un mínimo para poder hacer una película colectiva, ¿no? O sea, entonces está abierta la convocatoria hasta no nuevo aviso. Sí, entonces ahí, échale un ojo, si quieres, sí, claro. Te la comparto por otra vía, pero igual invitados todos los que nos escuchan, los que nos ven, a participar en esta convocatoria. Y ahora sí, maestro Boom, pues despide con la elegancia y sutileza que solo usted sabe. Pues nada, muchas gracias a Laura por platicar un rato con nosotros sobre residir, y pues bienvenida de vuelta, Carla, qué gusto de saludarte. Gracias, Micha, ahora Micha con un año más de experiencia en la vida. Entonces, pues bueno, nada más, y sigue, hay que seguir haciendo cine experimental y seguir viendo cine experimental. Sí, Maestro Boom, fue mi cumpleaños hace pocos días. Seguimos aceptando regalos, particularmente donativos, para poder hacer Ultracinema. Y si no pueden hacer un donativo en efectivo, pues nos conformamos con que le den like a este episodio, que lo compartan, que se suscriban si no se han suscrito, que suscriban a su tía, a su primo, a su abuelita, a la gente que vaya pasando por ahí en la calle, le quiten el celular y lo suscriban a como dé lugar, para que así en algún momento de la vida le podamos arrancar unos pesos a las garras del capitalismo salvaje de Google y podamos monetizar este canal y darnos la gran vida. Poder hacer el festival en donde se nos plazca, en una alberca, ¿no? O en la playa, imagínense, ¿no? Bueno, entonces por ahí va la meta, algún día monetizar este canal y pues hacer de las nuestras en el festival. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias, Laura, por estarnos. Ahí ya te queda la invitación para el barco de vapor, queda la invitación para que no te vayas al lado oscuro. Y Carlita, bienvenida de vuelta. Esperemos, insisto, que tu yoga no te coarte la posibilidad de sernos compañero. Y Maestro Boom, pues mis mejores deseos, ánimo. Usted puede con la vida, échele ganas. Y pues nada, aquí desde Tuntunlandia con mi fiel contrapache Fini, nos despedimos. Por favor, recuerden que la edición número 13 de Cinema se realizará entre el 18 y el 27 de octubre en Pic Nayarit y otras tres. Ya vamos a platicar con Laura para que haya películas del festival allá en Puebla, en Cholula. ¿Estás en San Andrés o en el otro? ¿Cómo se llama el otro Cholula? Son dos Cholulas aquí. San Pedro. ¿En dónde estás tú, en San Andrés o en San Pedro? Yo estoy en otro pueblo que se llama Momoxpan. Pero me queda cerca a ambos. Ah, ok. Y también en Puebla. Ok. Ah, bueno, pues ya veremos. Ahora sí que eso ya lo platicamos fuera del aire con Laura. Y pues igual, con suerte tendremos actividades por allá. Estén pendientes de la programación, llamero, para aquellos cineastas que siguen escribiendo al correo de Ultracinema. ¿Qué onda, maestros? Aguanten, tranquilos, llamero. Pues nada, nos escuchamos, nos vemos en el siguiente episodio de Ya Final, el podcast más pirata de las redes. Adiós. Adiós, que estén bien.